Silvia, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia y estamos con Norberto Cuchán desde Tandil. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación. Los agradecimos, somos nosotros, Silvia. Para hablar de continuidad pedagógica, los docentes siguen haciendo escuela en la provincia de Buenos Aires y queríamos tener tu opinión y qué balance se hace de esta continuidad que están teniendo los chicos. Bueno, nosotros podemos plantear y reconocer, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires, pero seguramente en todo el país está aconteciendo lo mismo, por lo que compartimos en el marco de la CETERA, ¿no?, nuestra organización nacional. Digo, reconocer el trabajo de los docentes, maestros, profesores, desde cada puesto de trabajo, los equipos directivos, de supervisión, porque hicieron un esfuerzo muy importante para que inmediatamente anunciada la suspensión de clases en el espacio físico de la escuela, las clases se trasladaran al espacio virtual o tomaran diferentes formatos, ¿no? El formato, el primer día o los primeros días fueron materiales elaborados por las propias escuelas, luego la elaboración de diferentes propuestas pedagógicas en variados dispositivos, desde una plataforma virtual hasta un Facebook, un blog, por WhatsApp. Hubieron distintas formas de intervención y de tratar de llegar a todas las comunidades y a todos los estudiantes. Luego llegaron las iniciativas del Ministerio de Educación de la Nación y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los cuadernillos impresos que se están distribuyendo, pero en esa denodado esfuerzo que hicimos los primeros días, también tuvo limitaciones o condicionantes, porque una limitación es el acceso a conectividad, tanto de los docentes como de los propios estudiantes, en zonas rurales, zonas de islas, pero también en las zonas más urbanas, ¿no? Y en todo caso, también en el acceso, si hay a veces acceso a posibilidad de conectividad, bueno, los celulares no tienen la actualización tecnológica para poder recibir, en el caso de una familia, por ejemplo, que tenga tres chicos, la información o las propuestas que envían los docentes, y más si tenés en primaria y secundaria. En secundaria multiplicás por la cantidad de profesores que hay en torno de cada uno de los años. Y también esto lo que produjo, digamos, es una sobrecarga en el trabajo docente, porque se extendió, digamos, el trabajo del docente en la jornada laboral, no tiene horario. Bueno, hay que recibimos las propuestas o las preguntas o las inquietudes de las comunidades y de los estudiantes, y eso también está regulado por la familia en función de si tienen varios hijos, de responder o preguntar a diferentes docentes, ¿no?, y equipos directivos. Nosotros lo entendemos, pero entendemos que eso intensificó el trabajo de los docentes en la provincia de Buenos Aires. A eso tenés que sumarle, Silvia, también, por ejemplo, en este momento, en varios establecimientos educativos de nuestra ciudad, los docentes están trabajando armando bolsones para la distribución del SAE. Exacto, eso también, es decir, el armado de los bolsones, la distribución, que además en muchas escuelas lo vemos como la oportunidad de contactarnos con las familias para ver qué es lo que pasa, qué es lo que necesitan, qué es lo que están, qué evaluación también hacen de las propuestas pedagógicas que les están llegando, qué pasa con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Pero en zonas rurales, esto significa el recorrido muchas veces del maestro o del director a cada una de las casas, de las familias, para poder llegar a los estudiantes, sea con el bolsón alimentario, con el cuadernillo o con la propuesta de trabajo de la escuela. Por eso decimos una extensión y un esfuerzo, incluso esfuerzo económico también, que se está dando desde los docentes para poder sostener toda esta trama organizativa de las propuestas pedagógicas en tiempos de pandemia, ¿no? Y una producción de conocimientos, porque hay que recordar que veníamos planificando tareas y acciones esenciales en el cara a cara con los estudiantes, en el conocerlos, en diálogo que va de ida y vuelta, en recibir inmediatamente la pregunta sobre alguna dificultad, en compartir de manera conjunta una construcción para esa pregunta. Bueno, eso está mediado por distintos dispositivos y distintas temporalidades también. Porque no es lo mismo una clase como directa a través de una plataforma que un WhatsApp o lo que llega a través del Facebook. La respuesta llega con demoras al docente. Y esto también quiero señalar, ¿no? Los docentes, según la última encuesta de CETERA, el 75% somos mujeres, jefas de hogar en todo el país, y eso coexiste. Nuestro trabajo de como educadoras coexiste como nuestro trabajo como responsables de grupos familiares. En general, sobre las mujeres culturalmente están atribuidas responsabilidades de las políticas de cuidado, ¿no? Aunque hemos avanzado en que esto está compartido, así que donde hay dos docentes en la familia y varios hijos, esta cuestión se complejiza mucho más, ¿no? Pero por eso decimos, ha significado un esfuerzo que creemos que esto tiene que ser valorado, pero que tenemos que avanzar en algunas regulaciones que se están dando en términos institucionales sobre este tiempo de trabajo. Es decir, ¿no? Se ha triplicado en algunos casos, bueno, hay que empezar a generar acuerdos con las familias, con los estudiantes, para esta comunicación de ida y vuelta con los docentes, ¿no? Vos hacías referencia a un montón de limitantes, digamos, que bueno, pueden estar en contra, digamos, de la continuidad pedagógica del chico. Y uno de los importantes es la cuestión económica, digamos, ¿no? Hoy lamentablemente por la pandemia hay familias que no pueden llevar el plato de comida a la casa. Y realmente dejan de lado o a un lado el tema de la tarea de sus chicos. Y en esa familia, si no pueden llevar el plato de comida a su casa, está absolutamente desconectada, no hay conectividad, digamos, con el docente. Y ayer vos sabés que hablaba con algunos de ellos, y en el caso de que tenían 23, 24 alumnos, y habían tenido respuesta de menos del 50%, o sea, las devoluciones a las tareas eran de menos del 50% de los alumnos, ¿no? También con otro agravante, Silvia, de que en muchos casos, si eran alumnos, si eran docentes de alumnos de primer grado, les conocieron la cara 10 días, 10, 15 días, ¿no? Y tampoco saben mucho de la familia. Eso indudablemente va a crear, digamos, una desigualdad manifiesta con aquellos alumnos que sí tienen acceso a conexión, y por ahí esto pasa en la escuela pública, pero mucho más en la escuela privada. ¿Cómo nos va a encontrar, o cómo va a encontrar esos chicos el reinicio de clases, si es que se da en este año? Bueno, lo más importante es que nos encuentre a todos y todas con salud y con vida. Creo que ese planteo y ese objetivo que nos hemos dado como nación tiene una centralidad. Digo, no quiero olvidarlo sin abordar después todos estos condicionantes, porque si no, pasada la pandemia, vamos a volver a requisitos o a exigencias como si la pandemia no nos hubiese atravesado. Y recordar que la pandemia está cambiando el mundo en su mirada, en la centralidad del Estado, donde hay estados con presencia, hay políticas sanitarias que están resguardando más la vida y la salud, y en otros lados esto vemos cómo crece rápidamente la propagación del virus e incluso cómo impacta en las vidas, ¿no?, de muchas familias. Entonces, lo que quiero decir es que la pandemia está haciendo visible consecuencias de políticas neoliberales previas, pero además nos está dando el desafío a pensar cómo será el mañana, el día después de la pandemia. Eso mundial, y no podemos escapar en Argentina y provincia de Buenos Aires y en nuestro pequeño territorio. En nuestras propias familias tenemos preocupaciones, expectativas sobre el trabajo, sobre los ingresos, sobre la salud, sobre la situación de cómo el aislamiento impacta, nos atraviesa, pero también a niños, niñas y jóvenes, ¿no? De hecho, ya hay lecturas sobre estos impactos en lo emocional. Entonces, en la escuela también tendremos que reflexionar sobre esto y ver cómo desarrollamos la tarea. Nos decían algunos directores, no pudimos bienvenir a grupos de estudiantes, pero de alguna forma estamos intentando buscar un lazo con algunas de las familias y ver de qué forma estamos tratando de resolver esto. Con algunas familias esto, porque implico colectivos, como vos decías, si hay otras prioridades en la casa, como tiene que ver la alimentación, se hace muy dificultoso a veces poder poner la prioridad en la cuestión de la educación. Sabemos ahora que los bolsones han sido la política más importante, los bolsones alimentarios, ¿no? Lo que se han entregado a través de las escuelas ha sido la política más importante alimentaria en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, y complementada con otros programas sociales nacionales, como qué sé yo, la tarjeta alimentar o el ICE y otras entregas de alimentos. Y sabemos que estas necesidades, nosotros tenemos muy presente que a fines del 2019... el informe que hizo el observatorio de la UCA planteaba que había 50% de niños y niñas, adolescentes y jóvenes debajo de línea pobreza. Por lo tanto, teníamos un punto de partida para la pandemia muy complejo y muy dificultoso en el marco incluso de un gobierno que no había cumplido 2 meses y medio de haber asumido en términos provinciales y nacionales. Por eso creo que recentrar el tema de la vida y la salud es muy importante. Y en ese marco escribir de qué manera vamos a trabajar particularmente con los diferentes grupos de estudiantes en sus diferentes situaciones y contextos, ¿no? Uh-huh. Y cuando sea la vuelta, perdón, voy a agregar algo más, porque si la vuelta vamos a tener que pensar, hay distritos del conurbano que tienen superpoblación áulica, tienen 45, 50 alumnos. Sure. Entonces hay condiciones que vamos a tener que ver cómo se van graduando, cómo se van procesando. Es muy bueno que empecemos, nosotros estamos mirando las experiencias en otros países donde están retomando las clases, de qué manera están haciendo esa gradualidad, cómo están estableciendo políticas para resolver estas desigualdades que vos planteabas, que son las que nos preocupan mucho, ¿no? Escuchándote, Silvia, y haciendo referencia al otro lado de la imagen, porque estamos evaluando, incluso un poco Guillermo lo planteaba, desde la mirada de los docentes en cuanto a las necesidades o a la falta de conectividad de los chicos, pero también están los chicos del otro lado que en algunos casos reciben mucho material y otros que reciben muy poco material en distintos niveles, y no porque no tienen conectividad y no porque no tienen un plato de comida en la casa, sino porque no en todos los casos están recibiendo todo el material educativo. ¿Eso también lo han tenido en cuenta ustedes? ¿Lo están evaluando? Sí, desde distintos espacios estamos hablando también con los docentes, porque el mucho o el poco, según el tipo de propuesta que desarrolle el docente y según el tipo de expectativa también que tengan las familias, ¿no? Que son cuestiones por ahí a ensamblar. Yo creo que incluso hemos dicho que, por ejemplo, estamos revisando y repensando en las escuelas las planificaciones, porque veníamos del plan de trabajo presencial y abruptamente, de un día para el otro, en tratar de organizar esos conocimientos a través de dispositivos en tecnológicos. Por lo tanto, también hay que pensar prioridades, qué cuestiones tenemos que seguir trabajando. Es un aprendizaje para la escuela, para la educación en su conjunto, en todo el mundo, este proceso que estamos atravesando. Uh-huh. Y en Argentina tenemos porcentuales todavía más importantes que muchos países de llegada a los estudiantes. Uh-huh. Pero seguramente tenemos que revisar esto que vos estás diciendo, esto de lo mucho y lo poco, tal vez comunicar con más claridad estas cuestiones. No sé, yo me pregunto, no sé, un docente que tal vez enviara hoy, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? 60 preguntas sobre los griegos, y la verdad que yo no estaría de acuerdo con ni que fuera en una clase presencial ni en una clase virtual. Pero tal vez eso pudiera dar conformidad a ciertos grupos de familias que eso pase, porque en verdad hay otras cuestiones por ahí para preguntarnos e interrogarnos e investigar, por ejemplo, de Grecia, en todo caso, y de los aportes a la cultura del mundo griego. Pero bueno, estas son reflexiones que hacen a concepciones sobre la enseñanza y a concepciones sobre los procesos de aprendizaje, que estaban en debate en la escuela previos, que vuelven a ser analizados por los docentes ahora y que continúan. Hay, yo quiero destacar que hay maravillosos proyectos e instituciones. La otra vez hablaba con una directora de un instituto superior en Merlo que tiene 4.100 alumnos. Y yo pensaba, ¿cuántas ciudades o pueblos en nuestro país tienen esa cantidad de habitantes? Y 4.100 alumnos que organizaron en aulas virtuales, e incluso varias de esas aulas virtuales para los alumnos y alumnas que ingresan en primer año, para ver qué, es decir, cómo ir procesando con ellos esta primera etapa de la formación en distintos campos, en campos de la ciencia, de las duras, de las ciencias humanísticas, sociales, en la formación docente. Entonces, hay un trabajo muy intenso que se hizo desde las conducciones de las instituciones y se está haciendo desde los docentes, que ahora se está como procesando y empezando a ver qué estrategias fueron, podríamos decir la palabra, eficaces, es decir, tuvieron, produjeron aquello que nos habíamos planteado en la propuesta pedagógica, y cuáles otras, en verdad, hay que modificarlas. Ese trabajo se está haciendo en las escuelas, con todas las dificultades que no tenemos reuniones de todo el colectivo docente, y esto se hace también en redes virtuales, o por WhatsApp, entendiendo que hay docentes que no tienen conectividad, ¿no? Por supuesto, y lo tratamos de resolver. Hace un par de días escuchaba al ministro de Educación, Trotta, y bueno, creo que repetía una frase del presidente, esto de que el coronavirus es una obra que se escribe arriba del escenario, ¿no? Y obviamente que esto también atañe a la educación. Pensando en si o si se va a volver a las escuelas, bueno, Trotta dice que sí, el tema es cuándo, ¿no? Ahora, esa repaso, digamos, o reordenamiento de los objetivos, ¿vos entendés que se van a cumplir los objetivos mínimos, digamos, como para que los chicos completen el ciclo lectivo 2020 con los conocimientos mínimos, si se quiere, para en el año que viene ir al grado superior, o todavía eso está en duda? Tendremos que analizar, me parece a mí, cada jurisdicción, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, recordemos que son 5.5 millones de estudiantes en la provincia de Buenos Aires, 17.000 servicios educativos estatales, creo que un poco más de 4.000 privados, ¿no?, del ámbito privado. Por lo tanto, requiere de una planificación y de un trabajo que anticipar hipótesis. Nosotros creemos que vamos a trabajar, como lo venimos haciendo, con prioridades, por supuesto, en relación a los conocimientos que tienen que tener nuestros alumnos. Pero la evaluación no será de la misma manera que si hubiese habido pandemia. Claro. Porque vuelvo a decir, la pandemia nos está atravesando a todos y no sabemos cómo continúa. ¿Cuándo vamos a focalizar la acción en términos mundiales? Porque mientras en términos mundiales esté activo, nosotros también estamos en situación de riesgo. Entonces, ¿cuándo esto se va a poder? La ciencia está trabajando en ese sentido, y también las políticas de Estado son muy importantes, ¿no? Las políticas sanitarias. Pero vuelvo a decir, hay preguntas que sobre las que se están estamos nosotros también como organización sindical trabajando en diferentes hipótesis. Hipótesis que tienen que ver con el trabajo presencial, hipótesis de cómo es el regreso a las escuelas, las condiciones para ese regreso a las escuelas, la gradualidad, la temporalidad, y sobre eso también las prioridades respecto de los conocimientos para cada uno de los niveles y modalidades. Y seguramente transitaremos hacia un 2021 en el que también tendremos nosotros que planificar algunas prioridades y objetivos. Uh-huh. Creo que vos decías, bueno, un niño de primer grado, que cuestiones en relación a la lectura y la escritura, que son como centrales, o a las primeras operaciones. Sí. Que nos planteamos en esa transición hacia que el padre grado, no puede reemplazar, ¿no? Que al docente viene, que en general viene siendo ese tránsito, en general viene siendo acompañado, digamos, hasta la terminalidad del primer ciclo de la enseñanza primaria. Yo creo que estas cuestiones las hemos venido trabajando hace bastante tiempo los docentes, pero ahora tendremos que revisarla y tener espacios de formación y de reflexión en cada una de las instituciones para poder generar esta propuesta, para poder trabajarla y generar acuerdos institucionales que sean comunicados a las familias. Silvia, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y por un lado, por supuesto, seguir planteando que a los niños y niñas este trabajo que realizan los docentes de entrega a bolsones, que lleguen todos los cupos que se tienen asignados en toda la provincia de Buenos Aires, porque eso representa que hay niños que van a tener una cobertura en relación al tema de la alimentación. Y que seguramente se requerirán otros más. Y agradecer fuertemente a todos los docentes, a los estudiantes y a las comunidades por seguir sosteniendo su compromiso en el marco de la escuela pública. Y agradecerles a ustedes también por esta nota. Uh-huh. Silvia, que tengas una muy buena jornada.